de que ya no puedo más vivir, me estoy muriendo. Es tanta la soledad, pasa el tiempo y para mí es un infierno. Es como una enfermedad, saber que ya no volverás, me estoy muriendo. Ya no volverás, me estoy muriendo.